son del cañaveral. Guajira mi voz, no habla por hablar. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira mi voz, no puede esperar. Habla el campesino de las manos duras. Habla el campesino que allá en la espesura cultiva la caña de dulce sabor. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira mi voz no habla por hablar. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira mi voz no puede esperar. Hombres de la tierra, juntemos las manos. Hombres de la tierra, escuche este canto que se ha ido pegando en el corazón. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira mi voz no habla por hablar. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira mi voz no puede esperar. Sembrador callado de tanto acordarse. Sembrador callado de nunca quejarse. Ya va siendo hora que se oiga tu voz. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira yo soy del cañaveral. Guajira.